Pasamos al punto número 13. Acuerdo que proceda sobre autorización a la señora alcaldesa de firma de escritura pública en relación a la sentencia emitida en procedimiento ordinario número 866/2011, por la que se falla la estimación de la demanda interpuesta por don José Ricardo Cabreras Morales contra este ayuntamiento, declarando la validez y eficacia civil del contrato de permuta con el ayuntamiento de Yaiza, tomado en fecha 25 de mayo de 2007 de la parcela B43 de su titularidad, cita en el plan parcial Castillo del Águila, y se condena al ayuntamiento de Yaiza al otorgamiento ante fedatario público de la correspondiente escritura de elevación a público del antedicho acuerdo de permuta. Firma de la escritura. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Urbanismo y Vivienda en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014 figura en el extracto para su inclusión en los antecedentes de pleno ordinario a celebrar en fecha de 29 de septiembre de 2014, tras su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones, se acordó la firma que proceda la firma de escritura pública en relación a la sentencia emitida en procedimiento ordinario número 866/2011, por la que se falla la estimación de la demanda interpuesta por don José Ricardo Cabrera Morales. ¿Tiene la palabra? Nosotros nos abstenemos en este punto. ¿Coalición Canaria? Sí, quería hacer simplemente una pregunta. En el procedimiento judicial, que dice aquí que se resuelve mediante sentencia, la misma el ayuntamiento, ¿qué papel jugó? Me explico. Se contestó la demanda, hubo acuerdo transaccional. Fue del año 2011. Nos allanamos, le dimos la razón al señor porque a lo mejor la tenía. Es que la sentencia es de 2011, posiblemente el procedimiento sea más de la época. Hombre, la sesión aquí pone 2007, mayo de 2007. No, sí. Ahí no estaba, no era concejal todavía. Sí, pero... Eso puede haber sido muy diferente la forma de expresiones. Claro. No, es que vamos a ver, ahí está el quiz de la cuestión. No, yo decía... Lo digo, mire, lo voy a explicar, porque yo no sé, no conozco ni el señor. Pero mire, no sé ni qué caso es concreto, porque no está en la comisión. Ni siquiera hacemos los antecedentes, ¿vale?, de este caso. Mira, este caso, por lo visto, fue la calle Limones. Al final de la calle Limones, cuando en su momento se peatonalizó esa casa, esa calle, invadieron el terreno de este señor. En el año 2007, este señor y el ayuntamiento llegan a un acuerdo y le dicen, mire, es verdad, se le ocupó ese solar, no se le expropió, ni se le pagó, ni se hizo lo que se debió de haber hecho. Nosotros le ofrecemos una permuta. Es decir, en vez de pagárselo, lo que hacemos es le ofrecemos una parcela, la B40 y tanto, me parece que es. ¿Qué pasó? Creo recordar que no se lo inscriben. O sea, que ese convenio no era del todo válido. Y entonces se llega al procedimiento judicial, que la verdad es que no sé cuándo comienza. En 2011. Eso seguro porque es el número, exacto, de datos, sí, pero no sé si, y aquí está la sentencia. El proceso ha sido promovido por Sandro Müller en nombre de José Ricardo, que se declara la total validez y eficacia del acuerdo y contrato de permuta del ayuntamiento de Yaiza tomado, o sea, era como que el juzgado ratificara o le diera la validez que necesitaba ese contrato de permuta. Y en el punto número 2, que se condene al ayuntamiento al otorgamiento ante fedatario público del correspondiente. Pero aquí yo creo que sí se personó el ayuntamiento, ¿eh? Yo creo que sí, porque tenemos procurador. ¿Y después qué hizo? Sí, porque vamos a ver. ¿Cómo que hizo? Pues acatar el fallo. No, porque el fallo puede ser, sí, un acuerdo transaccional, que yo me pongo de acuerdo con usted, sí, lo en que una dice... parcela, sino en 10, y el juez decir, pues que en vez de una son 10. Sí, sí. Por eso el acuerdo puede ser, es libre entre las, sí, partes. Sí, yo estoy entendiendo. Por lo yo tanto, lo que, puede ser. Entonces, lo que usted quiere saber es si el ayuntamiento peleó o no. O a lo mejor no peleó, ojo, porque no tenía razón. No, claro, si, que no. Si, por ejemplo, teníamos... mañana un señor reclama, este señor o cualquier otro, oiga, mira, el ayuntamiento me quitó algo y me tiene que dar un solar, y nuestros técnicos dicen... Efectivamente es así. Claro. Y cuanto más rápido se lo den al señor, mejor. Es que vamos a ver. Ahí no hay problema. El ayuntamiento lo que hizo fue darle ante el juzgado la validez al convenio que tenía. Es decir, si lo que usted me está preguntando, que yo lo entiendo, si nos opusimos, si nos allanamos, yo no veo aquí, la verdad es que no veo que nos hayamos... nos allanamos, dices tú. ¿Dónde ves tú el allanamiento? Que estimando, como estimo, la demanda interpuesta, declaro tal, se condena al ayuntamiento, el otorgamiento... de repente en esa época no nos personamos, también es posible. No, bueno, si pone condena en costas, es una pista que el ayuntamiento se opuso. No hay condena en costas. Vale, digo, porque sería una pista, ¿no? Por lo menos para saber que hubo cierta oposición, que a lo mejor no tiene por qué haberla, ¿eh? Vamos a ver. No. Este tema nosotros nos vamos a tener, no conocemos el expediente en sí y es algo que tramita el grupo de gobierno. Se hace expresa condena en costas a la parte demandada. Vale. Que somos nosotros. Vale, entonces el ayuntamiento o algo hizo y no nos dieron la razón. Ah, y aquí está el informe de Vicente Bencom. Y aquí está el certificado de 2007, donde se le procede de acuerdo diverso expediente. Aquí Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local en el año del 25 de mayo de 2007. Lleva a Junta de Gobierno esta permuta. Vamos, que el informe entonces sería positivo, ¿no? Entiendo, ¿no? De Vicente Bencom, ¿no? El de Vicente Bencom es posterior. Seguramente esto se lo solicitaron para responder a la demanda. A la demanda, seguramente. Entonces, claro. ¿Y Vicente Bencom que dijo? Sí, tienen razón. Que tienen razón. De claro, los señores. Que dice que, claro, que la avenida marítima de Playa Blanca, el cual afectó en su momento al solar de la propiedad de don José Ricardo Cabrera Morales, por el Lindero Sur, en ejecución del proyecto de peatonalización de la calle de Limones de la Playa Blanca. O sea, le cogieron cuando se ejecutó la avenida y le cogieron otra vez cuando se ejecutó en la calle Limones. Bueno, en resumidas cuentas. En resumidas cuentas que hay que firmar la escritura. Sí, pero vamos a ver, porque claro... Lo que pasa aquí es lo siguiente. Este señor se ha visto abocado a un proceso teniendo razón. Dicho no solamente por los políticos, sino por los técnicos. Mal hecho por parte del ayuntamiento. Muy mal hecho. Porque ha abocado a un señor a decirle de vete al juzgado a que el juez te dé la razón y cuando a mí me obligue, yo haré lo que sé que tengo que hacer. Yo creo que ese ayuntamiento se equivoca. Y eso es un criterio que han mantenido, sobre todo... técnicos, tanto no la oficina técnica, sino de la administración, de tesorería y demás, de que obligan a la gente a ir a un juzgado lo que ellos no quieren hacer. Y eso me parece muy mal. Y estoy en contra de que un señor se haya tenido que ir a un juzgado cuando le han quitado un solar, sea quien sea, sea este señor. O sea, si es verdad, porque los técnicos dicen que se les expropió, que el valor que tiene ese solar es igual que el que tiene otro, que el ayuntamiento hizo una permuta, lo que no entiendo es que ha hecho el ayuntamiento durante este tiempo... que no ha legalizado algo que podía haber hecho perfectamente. Eso es una. Y otra. Claro, aquí estamos los... Entonces aquí hay vecinos a los que se le ha quitado, que hay muchos, en los que se ha llegado a acuerdos, unos válidos, otros no tanto. ¿Y qué le decimos al vecino? Entonces, mire, vaya usted al juzgado, porque nosotros no lo vamos a hacer. No nos parece justo. No nos parece justo porque además después en esos procedimientos judiciales pasa lo que pasa. Que alguien presenta una demanda, un declarativo, como ha presentado este señor, diciendo para que se declare de su propiedad ese solar con una documentación. Claro, ahí ya estamos al gobierno o al ayuntamiento, da igual, porque si va a la corporación tiene conocimiento, a la corporación de turno, que diga, ay, pues sí, yo creo que tiene razón, vamos a llegar a un acuerdo transaccional desde el momento de conocer la demanda y no haga este señor estar 6 meses en tribunales, o no. Hasta que usted no le dé un juez la razón en sentencia firme, a lo mejor en segunda instancia, yo no sé si esto es de la audiencia o es de aquí. Es de aquí. Y el ayuntamiento a lo mejor dijo, pues no recurro. Pero, ¿y qué pasa si el ayuntamiento dice, recurro? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que, en definitiva, lo que nos tenemos es unos señores afectados, varios, muchos, en el municipio, con distintas soluciones. Unos con juzgado, otros sin juzgado y otros en el juzgado. 6 meses o otros 6 años, porque este señor, si el ayuntamiento hubiera recurrido, pues estaría otro tanto hasta que el juzgado obligue. Entonces, en todo esto, y esto viene a reflejar el punto este, es un punto importante para darnos cuenta de esto no puede pasar, que usted coge una partida presupuestal precisamente para eso, y nosotros le dijimos, bien hecho, cojan ustedes todos los expedientes, sí, orden cronológico, este señor... ¿Tiene razón o no tiene razón? Según el ayuntamiento. No tiene razón, no se le va a dar a usted nada, vaya usted al juzgado. ¿Tiene razón? Se hace el expediente como tenga que hacerse y ese señor es propietario, pero claro, dejar a que, no, a que el vecino haya juzgado no parece injusto, ¿eh? Vamos a ver, el problema aquí está en que este era un expediente del año 2007. En el año 2007, pues las juntas de gobierno se hacían de una forma, no se fiscalizaban. Entonces, cuando llega a manos del interventor, el interventor te dice, mire, es que este procedimiento está mal hecho. Yo esto no lo fiscalizo. Además, no conozco el expediente, además. Entonces, como usted comprenderá, yo me imagino que todos en la misma situación haríamos lo mismo, con un informe de fiscalización negativa, porque se trata de bienes que el ayuntamiento va a dar, no se la juega uno. Entonces, seguramente de ahí ha venido la parte mala para este señor, que evidentemente yo coincido con usted. Es decir, si usted le quita, lo que pasa es que lo que no se pueden hacer las cosas es de esa forma, hombre. Hay que hacerlas bien. Coger y venga, calle Limones, venga, Anchas Castilla y me quedo con todo. Avenida Marítima, venga, Anchas Castilla y me quedo con todo. Pero es que no solo tenemos esto, en el municipio de esas tenemos muchas. De la época de allá cuando las cosas se hacían así. Porque era así. Entonces, esos expedientes no están fundados, no están informados, no. Entonces, lógicamente, a veces, por el mal hacer de la administración, pues llegan a esta situación. Claro que sí, llega a esta situación. ¿Qué se debe evitar? Pues claro que sí. Bueno, pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?